Te voy a contar una historia de Vicente de la Mata, hincha de Central Córdoba. Estaba lesionado y estaba en la cancha de Central Córdoba, jugaba Tiro Federal y Central Córdoba. Tiro Federal ganaba 2-0. Faltando 15 minutos, Central Córdoba dio vuelta y se puso a ganar 3-2. Vicente de la Mata lo veía subir hasta arriba del alambrado y a zarandear el alambre de la alegría que tenía. Entonces, cuando íbamos a comer una picada a la sede de Central Córdoba, un doctor lo quiso llevar en auto. Dice, tengo tanta alegría, déjame ir con los muchachos caminando. Eran 10 cuadras, eran otros tiempos. Las vacaciones de Vicente de la Mata de jugar torneo de 7 en Rosario. Era un fenómeno. Bueno, las comparaciones son odiosas. Siempre hubo jugadores recontra buenos. Te puedo nombrar tantos jugadores. Mira, yo tengo 82 años, 82 ahora, soy del 28. Vi jugar a Erico, a Pedernera, a Pontoni, a Walter Gómez, digamos, a Ferraro, a la Ferrara. Bueno, a mí nunca me gustó las comparaciones. El que es bueno es bueno, y punto.